saquen la vitrola, vamos a tocar esos valses viejos de los que no hay más. Y todos juntitos al mismo compás, toditos cantemos, bailemos el bal. Saquen la vitrola, vamos a tocar esos valses viejos de los que no hay más. Y todos juntitos al mismo compás, toditos cantemos, bailemos el vals. Qué bueno está este taconeo, en estos tiempos ya no los veo. Han olvidado ese sabor del buen criollo en su esplendor. Melancolía, eso no quiero, que haya alegría en el cantar, que haya risas, palmas y vivas, como en antaño al jaranear. ¡Ay! Efectivamente, doña Franchiquita, no hay la alegría de antes. Por eso le digo, saque la vitrola. Tacu, tacu, ta, tacu, ta, ay, ja, ja. Baila doña Rosa y el viejo Pascual. También Francisquita, aquella viejita, en sus tiempos mozos hacía delirar. Y aunque el reuma le ataque en la pierna, esa domitila no se queda atrás. No te rías, muchacho mocoso, este vals achacoso es de viejos nomás. Tacu, tacu, ta, tacu, ta, ay, ja, ja. Baila doña Rosa y el viejo Pascual. También Francisquita, aquella viejita, que en sus tiempos mozos hacía delirar. Y aunque el reuma le ataque en la pierna, esa domitila no se queda atrás. No te rías, muchacho mocoso, este vals achacoso es de viejos nomás.